Apaga el celular. Si no quieres que te llame, que te llame, que te llame. Apaga el celular. Si no quieres que te llame, que te llame, que te llame. Apaga el celular. Si no quieres que te llame, que eso no va a evitar que me pienses si lo sabes. Te voy a buscar, nos subimos en mi nave. Te puedo llevar a los lugares que más amé. Apaga el celular. Si no quieres que te llame, que eso no va a evitar que me pienses si lo sabes. Te voy a buscar, nos subimos en mi nave. Te puedo llevar a los lugares que más amé. Perdón si alguna vez te demostré que tenía corazón frío. No fue mi intención, bebé, muchas mujeres jugaron conmigo. Pero ahora que la mejor se me fue, me siento vacío. No quiero a otra, solo puedo pensar en quedarme siempre contigo, contigo, contigo. Ya no me conformo con ser solo amigo. Una vida sin tenerte al lado mío. Te juro, bebé, que no me lo imagino. Soy alguien que está enfocado a lo que hace que lo que me des otra chance. Que me quiero morir con vos, como no deseamos los tiempos de antes. Paso mucho tiempo y ahora soy cantante, pero parece que no resultó importante. Ahora me habla cortante y no sabe que no soy el mismo de antes. Más tiempo no creo que aguante. Te sigo viendo líneas y no quieres contestarme. Dime que lo que te pasa que no quieres hablarme. Yo lo intenté muchas veces, ahora vos haces tu parte. Apaga el celular si no quieres que te llame. Que eso no va a evitar que me pienses si lo sabes. Te voy a buscar, nos subimos en mi nave. Te puedo llevar a los lugares que más amé. Apaga el celular si no quieres que te llame. Que eso no va a evitar que me pienses si lo sabes. Te voy a buscar, nos subimos en mi nave. Te puedo llevar a los lugares que más amé. Ya no sabe nada de mí, ya no sé nada de ti. Al encontrarte fue donde yo me perdí. Me di la vuelta y no estabas ahí. Lo peor de todo es que no me despedí. Ella sabe la clave para hacerme sufrir. Sabe que tienes una parte de mí. Nena, dime la verdad, déjame de solo decir que no. Sé que con mucho oro podés estar, pero el dueño de ese lugar soy yo. Nena, dime la verdad, date cuenta de que fue que te mintió. Ahora que las cosas se dan vuelta, me doy cuenta que la que está mal. Apaga el celular si no quieres que te llame. Que eso no va a evitar que me pienses si lo sabes. Te voy a buscar, nos subimos en mi nave. Te puedo llevar a los lugares que más amé.